Estoy preocupado. Estoy como... No, el tema de la inflación me tiene preocupado. Entre otras cosas, porque cuando uno ve números proyectados al año, por ahora, pareciera que estamos lejos de lo presupuestado. Parece que está lejos de lo presupuestado. Y la verdad es que no le veo por ahora solución. Ayer el ministro de Economía dijo que va a haber dos aumentos tarifarios en el año. Que yo no discuto la lógica de los aumentos, ¿no? Aunque hay gente que dice, che, aumentó tanto antes y ahora otra vez sigue. Pero bueno, no, los salarios tampoco están llegando, hay que ver, todavía no terminaron de cerrar las paritarias, por supuesto, pero bueno, me da inquietud. Dije que estaba preocupado, no que estaba enojado, pero sí preocupado. Carlos. ¿Qué querés que te diga yo? Carlos, seguí preocupado. Me parece bárbaro. Bájame la preocupación. Vos sabés que, mira, sigamos lo que vos dijiste. Y yo lo voy a vincular con otra cosa, mira. A ver. La coordinadora de industrias de productos alimenticios, COPAL, Sí. cuestionó este domingo la resolución a través de la cual el gobierno le solicitó a las compañías que presenten mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos. La entidad interpuso un recurso administrativo requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación. Sí. Comillas, dice COPAL. Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución. Asimismo, considerando los inconvenientes técnicos, lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria, aseguró Copal. La entidad aseguró que desde el comienzo de la pandemia, la industria ha sabido demostrar su carácter esencial en la matriz productiva del país y ha continuado prestando servicios en pos de asegurar la provisión de alimentos y bebidas a las familias argentinas. Sin embargo, el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios, medida que fue acompañada por las empresas, entendiendo que esto era de carácter excepcional y transitorio en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la COVID. Luego de haberse renovado en 7 ocasiones y haber cumplido 1 año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica. Es decir, tienen que aumentar más porque están en una situación crítica y así no pueden. Sí, Claro, muy pobre, bien. me falta Y decir pobre. bueno, pero ahí tenés alimentos y bebidas, según ellos, pierden plata. Pero además, dicho de paso, y no me quiero quedar en esto, los costos le suben porque tienen que informar. Quiero decir que todo lo que tienen que informar son datos que sería imposible que no tengan. Así que todo lo que tienen que hacer es clic. Sí. Porque ninguna de esas empresas puede no tener la facturación, el stock, las ventas, etcétera, etcétera, sería absolutamente imposible. Vos dijiste que te preocupa el aumento de las tarifas, que de lo que habló Guzmán. Al respecto, me causa gracia, diré, decididamente el ministro Martín Guzmán está tomando distancia de las posiciones de Cristina Kirchner. Primero dijo que no es posible pedir un plan a 20 años con el fondo. Luego que la economía no soporte un cierre de la actividad y agregó que habrá otra suba de tarifas en la segunda mitad del año. Desde luego, cuando lees toda la nota, ¿qué dijo Guzmán? Primero, la Argentina no tiene un planteo de inflación cero, tiene un planteo de desacelerar la inflación loca con la que asumió este gobierno, y lo ha planteado así, como un proceso de desaceleración y de reacomodamiento de precios relativos. En toda esa nota que hoy está en todos los diarios, lo que dice Guzmán es que va a haber aumentos diferenciados según la capacidad de los usuarios. En el que va a haber un aumento semestre básico igual para todos de un dígito, dice. Y otro aumento que será diferenciado según la capacidad de los consumidores. Que yo creo que es el camino. Me lo escucharon decir un millón de veces de que la cosa por ahí. De paso quiero decir que Guzmán también dice, si se hubieran aplicado los aumentos y se siguiera con la política, ahora tendríamos que estar aumentando el 100% todos los servicios, de acuerdo a los cuadros tarifarios establecidos. Y quiero decir que hace un año y pico, casi medio, que las tarifas están congeladas. Mirá qué altas que estarían, que todavía siguen estando altas. Pero indudablemente, claro, porque está bien, es como que agarraste, subís al tranvía y decís, opa, no me gusta lo que hay. Y no es así el análisis, es más complejo. A mí me parece que todo esto que se está haciendo tiene lógica. Cada cosa que haces te genera un problema. La otra vez Pablo me comentaba, ¿qué opinaba yo no lo había leído, del tema de la rebaja de los aportes patronales en las provincias del noroeste, creo, o noreste, no sé cuál era? Bien. Acá hay un problema. Mirá la noticia. Si yo la miro cortita, te diría que tiene un costado positivo, porque la condición para la rebaja es que se generen nuevos empleos. Es decir, no es que le rebajan a lo preexistente, sino que establecen que por un periodo de 3 años, la generación de nuevo empleo no tendrá aportes patronales. Yo no termino de estar de acuerdo, pero tampoco llego a estar en desacuerdo porque entiendo la complejidad. Tenemos un fenómeno de desempleo enorme. Y si abro una posibilidad de generar empleo estable, no changa, con una condición de que ese empleador toma a alguien con todos los derechos que corresponde a la generación del empleo y que lo que me le doy como concesión es que por 3 años no va a tener aportes patronales, tal vez sea un camino para ir saliendo de la crisis, sobre todo si lo hago en cuestiones diferenciadas. Si lo hago, es decir, en regiones atrasadas económicamente, en lugares donde el desempleo es más crítico. Por ejemplo, tengo en mano, y hoy veo una nota periodística, digo para entender la complejidad, un proyecto que me mandaron diputados del Espacio Nuestro referente a los yerbateros. Actualmente, los yerbateros que tienen aguache, por ejemplo, pierden la aguache si entran a trabajar en la cosecha. Sí. Pero la cosecha es temporal. Y entonces están en una contradicción, es un tema, por eso son todas cuestiones que hay que ver cómo las vas resolviendo. Y así a primera vista yo te diría, y yo no le cortaría la UH, porque si no vamos a tener dos problemas, que esos trabajadores van a tener que elegir entre una y otra, o no vamos a tener cosecha, con lo cual el precio de la yerba mate se va a disparar. Y vamos a tener un problema mayor. Es decir, los temas no son blanco, negro y cara o seca, tienen todos matices, complejidades, y creo que en todos lo ideal es pensar en segmentar, en no decir que es todo igual para todos, sino que, por ejemplo, hablamos de impuestos, es probable que a las pymes no lo voy a decir distinto, a los que ganan menos, porque por ahí para esta etapa la división no tenga que ser por tamaño sino por rentabilidad, por ahí a los que ganan menos hay que bajarle el impuesto para que puedan tener una mejor rentabilidad, y a los que ganan mucho tal vez subírselo para que los ingresos fiscales se fortalezcan, porque si no, tampoco podemos funcionar. ¿Cómo haces para mantener la política de subsidios a la energía, a los servicios públicos, si no mejorás los ingresos fiscales? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De dónde va a salir? Bueno, todo ese tablero es lo que de alguna manera Guzmán dice, cada sector hace su planteo y después hay un lugar donde hay que unificar todo. Claro. Y tiene ahora, que cerrar. Más allá de puntualmente de esto que mencionas, Carlos, y siempre es interesante leerlo en esa complejidad, vuelvo un cachito a la preocupación de Roberto y los precios, y más allá de lo que dice Guzmán. La semana pasada uno puede pensar que es una cosa coordinada porque quien lo dice es diputado del Frente de Todos, o uno podría pensar que no, porque pesa más su costado de referente sindical. Ya es que dijo, vamos a empezar a... creo que van a denunciar a las empresas que están dentro de la COPAL por el tema salarios. La frase textual fue, vamos a dejar de estar en la tribuna y empezar a jugar, estar en la cancha. Me parece bárbaro. No, sí, está bien. Y evidentemente se necesitan otras dirigencias que colaboren en esa puja, digamos, ¿no? En esa correlación de fuerza. Pero también lo que de alguna manera demuestra es que la mesa específica, o sea, que por lo menos dentro de una estrategia general, la mesa precios y salarios a la que la COPAL no solamente le hace este planteo solamente por un pedido de información, que está claro que es una señal que es simbólico, digamos, ¿no? Lo que no quiere hacer, parece estar, y además algunas de las mesas no fueron, algunas de las reuniones no fueron, parece estar como en duda la eficacia de esa herramienta, por lo menos, ¿no? Seguro. ¿Y? Estoy de acuerdo. ¿Y? No, y bueno, no, digo, está bien la preocupación. La preocupación, claro, es correcta respecto de cómo marcha la puja entre el gobierno y los precios. Pero, insisto, veamos toda la... No, pero yo diría al revés, yo le diría al gobierno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Y el si gobierno? Esa es la apuesta, no, esa, es la, no, esa fue la apuesta grande del gobierno, el consenso con esos tipos. No, no, la apuesta grande del gobierno es ir normalizando el conjunto de las variables. La apuesta grande del gobierno es que se cumpla lo más posible el presupuesto. Esa es la apuesta grande del gobierno. Lo otro son todos procedimientos. Y en esa apuesta grande del gobierno, como te dije el otro día, varias de las variables están bastante encarriladas. Vos fijate que nos decían que los precios aumentaban por la expectativa inflacionaria. Sí. Bueno, nos decían que los precios aumentaban porque la expectativa inflacionaria estaba influida por el tipo de cambio. Ahora, dejó de estar influida por el tipo de cambio. Porque ahora, al revés, están diciendo que el gobierno podría estar atrasando. Hoy hay varias notas que dicen que para los meses que sigue la política del central puede ser atrasar más el tipo de cambio oficial respecto de la evolución de otras variables de la economía. Entonces, ¿por qué aumentan los productos importados si el tipo de cambio se atrasa? Porque antes aumentaban los productos importados por la expectativa de devaluación y eso influía en los precios internos por los componentes importados. Ahora no, eso no pasa. Las pautas salariales se están negociando dentro de la expectativa presupuestaria. ¿Sí? Sí. En general se vienen negociando dentro de las expectativas presupuestarias. Las tarifas, se está hablando que va a haber ajustes, pero que van a ser moderados. Sí. No van a ser generadoras de inflación. El ministro dijo ayer, en esa famosa nota, que ya habla del 7% y dijo, soy prudente, dijo. Por el crecimiento. Conviene ser prudente sobre el crecimiento, así es. Algunos empiezan a hablar de el 8% de crecimiento del producto. Yo no quiero entrar tampoco en esa, pero ya pareciera como que si la pandemia no hace un desastre, pensar que la economía, el Producto Bruto Argentino va a crecer el 7%, no parece loco. El Banco Mundial, en un informe, ¿qué tal, Mariano? En un informe que difundió la semana pasada, ya habla de 6,4 el Banco Mundial, que sí, sube un punto y medio lo que había pronosticado un trimestre anterior. Es decir, que la economía se está recuperando. La situación, pero estamos fiscal, de acuerdo, Carlos, que la economía puede crecer un montón, pero si los precios no se terminan de acomodar a eso, seguimos. No, pero está bien, yo te sigo. Proponé vos lo que hay que hacer, dale. A ver, Carlos, dale, propone vos. Está claro que el tema precio no está resuelto ni pero yo trato de explicarlo, y vos me corres siempre con la misma. Entonces dale, propone que hay que hacer. No, pero no te corro yo, con lo que se corre efectivamente al bolsillo de la gente en el marco de esa recuperación. Muy bien, perfecto, entonces ¿qué hacemos? Bueno, esperá, dos cosas tengo para decirte sobre eso. Primero, que no es nuestra responsabilidad tomar esa decisión. La imaginación política y la capacidad de apretar los botones no la tenemos acá. ¿Y entonces qué hacemos? Callémonos la boca y... El reclamo para el gobierno es tomar otro tipo de decisiones más concretas respecto de las empresas. Por ejemplo... Yo tengo una. Todas las que están arriba de la mesa... Por ejemplo, muchachos, hay que verlo... Yo tengo una, una intervención más directa sobre las empresas, claro, algunos como, saben de... como con Vicentín, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. No salió bien, ¿no? Por eso. Claro, ¿por qué no salió bien? Porque no te da las condiciones... Y volvemos siempre a la misma discusión. Yo sé que quiere meter cuchara a Robert, pero... volvemos a la discusión. A mí me parece interesante lo que plantea la CTA, por eso digo... intuyo que eso está coordinado con el gobierno. Lo que plantea la CTA, pero yo no te lo cuestioné. No, yo tampoco estoy diciendo que lo hayas cuestionado. Pero digo, se está tratando de gestar una correlación de fuerza distinta más allá de lo que pasa en el Congreso. Me parece que la correlación de fuerza no es la única, la del Congreso. Y se va generando otro tipo de clima. Una presión hacia el gobierno. Yo creo que la política pasa por el Congreso. No. Y yo creo que las leyes pasan por el Congreso. Y no hay manera de tener leyes que no pasen por el Congreso. Salvo un tipo de gobierno que prescinda del Congreso. No hay otra forma. Y los congresos se componen del resultado de la voluntad popular. Pero afuera pasan cosas importantes. Sí, y está bien, y tienen que pasen. También estamos en un momento en el que no se puede movilizar de la manera en que, no, en que se deseara. Pero me cortaste lo que yo quería decir, pero quiero escuchar qué quiere decir Caballero. No, pero digo, yo estoy de acuerdo con vos, Carlos, en que se le sacaron un montón de argumentos a esos grupos formadores de precios, y que fueron de decisiones políticas, de política económica, digo, muy importantes. Ahora, lo que es evidente que molesta en el bolsillo de la gente, me parece que es el colchón que se armaron esos grupos. ¿Entendés? Yo no veo que haya cosas que estén disparadísimas hoy, pero es cierto que hay cosas que valen mucho más caro de lo que salían hace 5 meses atrás. Sí. Y quizá el salario siempre, viste, va a la saga de toda esa historia. Entonces, no sé si no se podría hacer algo, no sé, ya, a mí me cuesta un poco toda esta cosa de dialogada, porque capaz que vos le decís a los tipos, che, no pueden retrotraer los precios y se te burlan en la cara. Hacer claro, eso bueno, hice yo. Sí, algo así. Pero bueno, teniendo información, capaz le decís, mira, vos tenés un colchón acá, estás arriba del 30%. Y es lo que están haciendo, Vuelvo a repetir, mira, fíjate todas las cosas que se dijeron este fin de semana. El monitor fiscal del Fondo Monetario pone un ejemplo que yo creo que define todo. Dice, el Producto Bruto de la Argentina cayó al 2020 $56 mil millones. Tres empresas. Sí. Mercado Libre, Globan, y la otra es... avanzado una vez los unicornios ganaron $66 mil millones. Y agrega, pero lo más grave no es eso, lo más grave es que no tributaron en el país lo que ganaron. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un problema que también es mundial, que hoy se está discutiendo en todo el mundo, que lo está discutiendo el gobierno de Estados Unidos, cuando también la semana pasada Biden dice, para que nadie piense mal, dice, yo soy un defensor del capitalismo norteamericano, pero no puede ser que las empresas se lleven la plata para afuera y que tributen en otro lado y acá tengamos los problemas que tenemos. En realidad, vos dirías, ah, pero entonces el lugar donde se lo llevan es tan fenómeno. No, se lo llevan a lugares de baja tributación. Claro. Lo que hacen es tributar menos. Claro. Y está claro que el problema es cómo ordenás que los que tienen suelten un poco la mano y eso les llegue a los que menos tienen. Pero eso es nada menos que el desafío que hoy tiene la humanidad por delante. Entonces, lo que yo te digo es que no lo simplifiquemos. No, pero yo no creo que lo estemos simplificando. Son, No creo que lo estemos simplificando, y perdóname que te diga esto, pero no está bien que vos me digas, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque y no, porque la lectura no está compleja. Bien que me corras por izquierda siempre, yo no Pablo, te corro, no, yo no te estoy corriendo por izquierda. Yo creo estoy planteando una preocupación que está arriba de la mesa, ¿no? Yo una preocupación caprichosa de esa vez. Yo tengo la misma preocupación que vos. Bueno, y explico, porque para eso me convocan, y doy mi versión. Está bien. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer y cuáles son los problemas? No estoy cuestionando la explicación, no me da para cuestionar la explicación. Lo que digo es, evidentemente el planteo que se hizo respecto de, en una mesa, analizar la estructura de costos y que ahí salte la perdiz, no funciona. Lo que pregunto es, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la próxima movida después de que eso, después que te dan vuelta la cara cuando vos haces ese planteo? No fue un planteo menor el que hizo el gobierno. El gobierno le dijo, muchachos, vengan a charlar, vamos a charlar, a ver, porque el problema está claro. En algún lado se escapa en la relación entre lo que paga un productor y lo que aparece en góndola. No funcionó, te dieron vuelta la cara. ¿Cuál es el problema? El gobierno tiene el problema de los platitos chinos. Y con el problema de los platitos chinos, ¿cómo va Sandra? Hola, buen día. El problema de los platitos chinos es que vos tratás que no se te caiga ninguno y no se te rompa todo. Y además lo agarra en donde lo agarra, porque si no, nosotros hacemos como los muchachos de Cambiemos, que hablan del presente como si el pasado meten no existiera. Meten y sacan la pandemia, además, cuando les conviene. Claro. Y pero para hacer una tortilla, ¿viste? Toda la complejidad que el tema tiene. Entonces, ¿qué sucede? Insisto. El gobierno tiene abiertos todos los frentes y los viene arreglando. El frente externo, terrible, arregló una buena parte, le falta la otra, está peleando, tiene por delante ahora nuevas negociaciones que son liberadoras de recursos que se pueden utilizar para hacer infinidad de cosas. Sin esos recursos no se puede, entonces no son negociaciones menores. Viene ordenando la cuestión monetaria y cambiaria, que era un desorden y un desbarajuste total, acuérdense de lo que era. Hoy está ordenado, hoy van 9 meses seguidos de crecimiento de la recaudación impositiva, producto de la mayor actividad económica, de un mejor seguimiento seguramente también de los que tienen que pagar. Eso tiene innumerables beneficios, porque eso ha reducido la necesidad de que el Banco Central emita, es decir, da herramientas para resolver la parte macroeconómica de la inflación. Uh-huh. La parte macroeconómica de la inflación. Y no le ha encontrado la vuelta a resolver la parte de la puja distributiva de la inflación. Sí. Porque yo te diría, y por eso era el recorrido, que todo el resto de las variables están encaminadas. Está encaminada la negociación de la deuda, está encaminada la mejora de la recaudación, está encaminado el aumento de la actividad económica. Lo que no ha logrado es cómo administrar el mayor de los problemas, que es el de la puja distributiva. Y ahí tiene efectivamente un problema de actores, de relación de fuerza, de una cantidad de cuestiones, y está abierto eso. El gobierno intenta un camino. Si vos te fijás, yo he sido, diría, escéptico respecto a la eficacia del camino. Sí. Antes he sido escéptico. Y dije, espero que no sea un pacto de caballeros. Los pactos de caballeros no funcionan. Hacen falta políticas con controles y con sanciones por no cumplir, etcétera, etcétera. Bueno, yo entiendo que el gobierno tiene claro los objetivos y que en la medida en que a través de este mecanismo no lo logre, irá tomando otras medidas, en las cuales la presión popular, lo que pueda hacer el movimiento obrero reclamando y demás, seguramente va a contribuir de manera positiva a que eso se pueda ir consolidando y se puede ir afianzando. Pero hay que entenderlo en el marco de la enorme complejidad que es trabajar con todos los platitos al mismo tiempo. Si no, no entendés de lo que se trata, ese es el problema. Y por eso a veces me cabreo y pido disculpas, pero es difícil. No te falta para nada. No, ya sé, pero lo digo al aire, por si alguno de los que escucha se equivoca, ¿no? Yo sé que a vos no te hace falta, nuestra relación está por encima de un cruce. Pero, claro, yo creo que cuando uno mira todo el escenario, como yo trato de mirar, está todo en los frentes abiertos, el judicial. ¿Sabe lo que es ese lío? El gobierno tiene que dedicarle fuerza, ¿vos te crees que no quisiera resolverlo? Es parte de la puja distributiva ese lío. Y sí, pero el OFER es parte de la puja distributiva. Y sí, y claro, está todo abierto. Pero es que llevamos un año y pico de gestión de un gobierno que asumió y le vino la pandemia. También no dejemos de tener en cuenta eso, porque si no, te pones del lado de lo que hay que hacer y de los reclamos. Voy a dar otro pero, y sé que tenemos que cerrar, pero no, ya lo dijiste dos veces y no quiero dejar pasar porque uno también es cabrero. Para mí la pandemia debería funcionar al revés. En una situación de pandemia, vos tenés que ser más extraordinario que una situación de normalidad. Porque quien más paga la pandemia son los que menos tienen, son los que más la sufren. No, y yo estoy seguro que es lo que se hizo. No, está bien. Pero para mí no es y encima en la pandemia. Para mí no. Es en el contexto de la pandemia y vas más de tener más de fondo. Cada una de todas esas medidas que se tomaron en un país fundido tiene costo fiscal y agrava la situación. Sí, es cierto. En ese sentido, encima de la pandemia. Sí. Y porque la cuarentena, que no es pandemia y cuarentena, es cuarentena porque hay pandemia, crea problema económico, porque cuando no hay actividad económica no se genera riqueza, y cuando no se genera riqueza en un país fundido las cosas se agravan en vez de mejorar. Eso es la pandemia. Las cosas se agravan. ¿Por qué crees que dicen ahora todos no hay margen para una segunda cuarentena como la primera vez? ¿Vos crees que porque la situación de pandemia es menos grave? No, porque la situación económica no lo aguanta y porque el estado de ánimo de la gente no lo permite. Ojalá y no se agrave tanto para que lo permita y entonces pase, porque entonces vamos a estar en el peor de los mundos. Claro. Vamos a estar en el peor de los mundos, así que yo no quiero que pase. Pero digo, son todas complejidades objetivas. El gobierno analiza y analiza los estados de ánimo y la disposición de la gente, etcétera. ¿Vos crees que son tontos y no se dieron cuenta que dejar que Semana Santa todos se vayan desde el punto de vista de la pandemia jugaba en contra? No, la información que yo tengo es que en términos sanitarios lo que requería era un freno de mano, pero con el nivel de reserva que había y la generación. Y por eso, porque la política también es eso, que es medir y hacer lo que se puede hacer, no solo lo que uno quisiera hacer. Carlos, ¿te parece que la sigamos mañana? No, porque estoy enojado. No te cabré. Lo único que les quiero decir es que explotaron los mensajes, pero no sé, hay como 25 mensajes. Uno dice, Caruso diputado, nada más, hay un montón más, pero... No me está más ficha, Marquise. Pero no podía dejar de decirlo. Yo le dejo el lugar, Caruso. No. Nos encontró. Yo le quiero decir a Caruso, lo voy a chichonear más y es una provocación. Hay otros que plantean en todas las sesiones cosas mucho más avanzadas que la que dice Caruso. No, bueno. Carlos, nos vemos mañana. Nos vemos aquí las noticias de 8:30. Gracias por Tutti. Hola Sandra, hola Hamilton. Hola, nos vamos. Gracias Marcos, pusiste paño frío. Sí, buenísimo. No, el pibe, viste cómo es, ¿no? Te la tiene que avivar, te aviva. No soples que se enciende. Marquita, gracias por todo. Beso grande, nos quedamos escuchando.